Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos de Subsuelo S.A., aquí trayéndoles un programa más. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener algo de punk y hardcore de diferentes latitudes, aparte de una entrevista a los barceloneses de la Inquisición, quienes estarán presentándose acá en Costa Rica el próximo 9 de noviembre, junto a los locales de Puerco Espín, de Agrios y Golpe de Estado. Esto acá en Amón Solar, próximo domingo 9 de noviembre. La Inquisición desde Barcelona, presentándose acá en Costa Rica en una gira que tienen preparada acá en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, aparte de eso, arrancamos el programa de hoy con la banda más que reconocida de Clash, de un disco, creo que es de los más no valorados de la banda, o que sería el Cut the Crap, disco de 1985, que para muchos no de ya de Clash ahí está empezando a experimentar con otras cosas, y para algunos es un disco muy flojo, para otros ahí tiene excelentes canciones. Y bueno, una de esas es esta, que se llama Movers and Shakers, que por ahí más o menos algo que dice la letra es: dices que eres libre, dices que eres un influyente, dices que eres un fiestero, que eres generador de dinero, dices que eres un ganador, pero creo que eres un farsante, Dices que eres un amante, pero solo eres un aprovechado. Dices que eres un soñador, pero nunca lo sabes. Dices que eres un héroe, pero solo eres un farsante. Ahí haciendo apología de esos personajes que se creen, o al contrario, más bien esas personas que se creen el personaje en el que viven a raíz de mentiras. Bueno, en fin, eso era The Clash, de su disco Coup de Crap, Movers and Shakers. Y bueno, amigos, Subsuelo S.A. aquí trayéndoles algo de musiquita subterránea, música con conciencia. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo clásico, algo de los 80s. Esta es la banda Pánico, una banda peruana. Disco, bueno, o cassette originalmente, grabación que saliera en 1985. Y se dieron la tarea Rock Sub Discos, un colega peruano radicado en Estados Unidos, se dio la tarea de sacar esta reedición. Vamos a escuchar un par de temas de la cara B, esto es Niños y Quemar Sus Costumbres. Bueno, este tema Niños lo versionaba aquí la gente de Curag, una versión ska, se podría decir, una versión ska en diferentes etapas. Al principio ska con guitarra acústica, después ahí le metieron otros arreglos. Y bueno, entonces esto era Niños, que originalmente de muchos pensábamos que era de la banda Descontrol, pero bueno, gracias a las, esto de las redes y la tecnología, para los que teníamos esa incógnita, nos dimos cuenta que es original de la banda Pánico, aún más atrás de ese demo de la otra banda peruana de Descontrol. Bueno, estos Niños. Bueno, así sonaba la banda Pánico. Como les dije, esto extraído de un demo de 1985. Así que, bueno, es la grabación que hay, el sonido lo que hay, y no me canso de repetirlo. Una de las ideas de Subsuelo es difundir y dar a conocer, bueno, dar a conocer, no más que nada difundir, bandas que en su momento sacaron material, como bandas actuales, y intentando poner algo de material físico. Y bueno, ahí lo que estamos acostumbrados a escuchar, que dejé algunas grabaciones que se hicieron con las uñas, pero ese sonido crudo y básico es el que nos encanta. Y bueno, Subsuelo S.A., vámonos ahora hasta Puerto Rico. Vamos a escuchar esta banda llamada Vieja Estirpe. Bueno, esta banda ya tiene sus añitos allá en la isla, y bueno, siguen sacando material. De hecho, el colega Peter maneja un sello llamado Machete Records, que ha sacado bastantes materiales interesantes, y lo último que ha sacado son unas recopilaciones con bandas de allá, de Puerto Rico, en discos en 7 pulgadas. Creo que son 3 o 4 hasta el momento que ha sacado, me parece. En fin, búsquenlo por ahí, Peter López de Machete Records. Y vamos a escuchar un tema de este sencillo, este disco, que contiene dos temas. Tiene el tema Pavimentación y Otra Estadística. Vamos a escuchar entonces Otra Estadística, de la gente Vieja Estirpe, material 2016. Bueno, un bloquecito con un par de bandas de Puerto Rico. Primeramente escuchamos a Hija Estirpe, como les comenté, y seguidamente terminamos de escuchar a la gente de Cojoa, los amigos de Cojoa, de un disco llamado El Arte de la Irreverencia, editado en el 2001-2002 por el sello New Wave Records. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar se llamó Agítate, y más o menos dice así la letra: hey, mira a tu alrededor y no me digas que todo está bien. Si un país vecino está peor, no significa que no hay nada que resolver aquí. Abre los ojos y agítate. La fiesta siempre es buena, sí señor, pero la disciplina es un deber, especialmente en el hardcore punk. Que los auspicios no lo vayan a corromper y vender. Abre los ojos y agítate. No dejes que los billetes verdes te vengan a sobornar y hacer que te olvides de que el punk es una lucha social. Y bueno, vamos a escuchar ahora a The Agrios, una banda que estará abriéndole a la gente de la Inquisición. Como les dije al principio, banda barcelonesa que nos visita el próximo 9 de noviembre. Y bueno, por parte de las bandas locales están The Agrios, Golpe de Estado y Puerco Expín. Vamos a escuchar entonces The Agrios, de un 7 pulgadas que les editaron ahí hace tiempito, llamado Gradas, Puentes, Calles, Aceras. Y vamos a escuchar Tu Segundo Hogar y Reflejo. Esto, bueno, una banda de street punk hoy de allá de la zona de Palmares. Bueno, De Agrios. Yeah, that's okay. Bueno, así terminan de escuchar a la gente de Agrius. Y bueno, recuerden, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y como siempre, les recuerdo que el programa en vivo por novahitsradio.com todos los lunes de 6 a 7:30, hora local, hora de Costa Rica. Y nos retransmiten por Radio Cruda allá en Colombia y Siéntelo con Oído allá en España, la gente en Zaragoza. Y aparte de eso, bueno, los programas siempre se suben a las diferentes plataformas y quedan ahí para escucharlos cuando gusten, ya sea en iVoox, en archive.org o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Pero bueno, continuamos con la música y ahora nos vamos hasta Barcelona. Vamos a escuchar esta banda llamada Algo Tóxico, de un 7 pulgadas llamado Juntos en el Caos, y vamos a escuchar un par de temas de la cara B llamado Juntas y Porno Pogo Punk, que bueno, acá la vocalista es nuestra amiga Silvia Sicario, y bueno, ella de una punker ahí bastante clásica de esos inicios de la escena hardcore punk de allá de Barcelona, con la banda o su banda Último Resorte. Entonces, Silvia, saludos y nos vamos a Algo Tóxico, Juntas y Porno Pogo Punk. Si no estás tú. Bueno, así escuchábamos a la gente de Algo Tóxico. Y bueno, ya que para quedarnos en Barcelona, vamos a escuchar una breve entrevista que le hicimos a los colegas de la Inquisición. Y bueno, ahí nos respondieron algunas preguntas y obviamente también escucharemos algo de música de los diferentes discos de lo que tienen editado hasta ahora. Entonces, ya saben, la información, Golpe de Estado, de Agrios, Puerco Spin, bandas locales que le abrirán a la Inquisición el próximo 9 de noviembre en Amón Solar. Bueno, que sean ellos ahí, que se presenten y vamos con la entrevista. Subsuelo S.A. Saludos amigos de Subsuelo S.A. En esta ocasión tenemos acá a los colegas de La Inquisición, banda que nos estará visitando ahora a inicios de noviembre. Y pues bueno, bienvenidos amigos. Si gustan, se presentan y nos dan una breve reseña de qué es La Inquisición y cómo nació la idea de crear la banda La Inquisición para los que no los conocen. Buenas, pues encantados nosotros. La Inquisición, somos una banda de Barcelona y somos, bueno, yo me llamo Rubén y canto, está Raúl al bajo, Willy a la batería y Alex Montoro a la guitarra. Y básicamente, pues la idea de la banda surgió de un grupo que teníamos anterior que se llama Secret Army, que cantábamos en inglés, digamos que de la formación original de Secret Army ya solo quedaba yo. Y decidimos darle un giro de 180 grados a todo y formar una banda nueva en castellano con otro concepto, quizá un poco más agresivo y con otros parámetros. Y bueno, pues ya era por 2018, yo creo que comenzó la Inquisición. Y bueno, pues llevamos ya 3 LPs, algún EP y, como sabes, pues vamos a Costa Rica, entre otras muchas cosas. Y pues entrando sí, a las odiosas etiquetas o comparaciones, ¿ustedes definirían la banda como qué estilo, qué género? Yo creo que las definiciones siempre son un poco difíciles, sobre todo si es algo que haces tú, ¿no? Pero yo diría que hacemos punk en líneas generales, intentamos tener una onda un poco oscura y con un ramalazo melódico, pero sobre todo dependiendo de las canciones y tal, ¿no? Pero yo creo que principalmente la Inquisición es una banda de punk. Y se da mal definir un poco nuestro sonido, ¿no? Pero diría que intentamos mezclar la agresividad con la melodía, intentar hacer temas contundentes y sobre todo también un parámetro que tenemos fundamental es que cuando algo no estamos seguros de que funcione, pues lo desechamos normalmente, ¿no? A la hora de hacer canciones. Pero sí, yo diría que, no sé, la Inquisición es una banda de punk oscuro. Personal, yo estuve bastante apático con las bandas hoy, Skin, de su región, no sé, por el tipo de letras, el tipo de música, ya se me hacían muy similares. Sin embargo, cuando los escuché a ustedes fue como un balde de agua fresca, me encantó el tipo de letras, el tipo de música y bueno, ¿qué dirían ustedes de las letras que hacen, ese sentimiento que le ponen a la música? ¿Qué dirían que los lleva a hacer lo que hace la Inquisición? Principalmente yo creo que comenzamos como una respuesta a esa mediocridad de estúpida de los clichés del género, ¿no? Y no voy a mencionar nombres, pero bueno, hay bandas que tienen muchísimo éxito y que para nosotros son una puta mierda. Y que tienen unas letras totalmente vacías y son bandas totalmente vacías sin sentido. Y nosotros yo creo que nacimos como una respuesta a toda esa especie de punk en castellano hegemónico, barato y con un mensaje idiota, ¿no? Y bueno, nuestras letras, pues nosotros tenemos muchas inspiraciones, ¿no? Nos intentamos inspirar en naturaleza, en el paso del tiempo, también las cosas que nos pasan, todo depende un poco también de la óptica. Ahora prepararemos un nuevo LP. Y bueno, pues tenemos otras inquietudes, ¿no? Pero principalmente intentamos hablar en primera persona de cosas que nos pasan o de opiniones que tenemos, pero siempre desde un punto de vista personal, ¿no? Todo eso que mencionaba antes, de los clichés y tal, pues es lo que intentamos totalmente desechar, ¿no? Y principalmente intentamos hacer letras, pues que nos gusten a nosotros y que nos representen. hablando un poco de su visita a Latinoamérica, bueno, más que nada a Sudamérica, ¿ya habían estado por acá, en Costa Rica, primera vez? ¿Qué esperan de su visita y el concierto por estos lados? Pues es la primera vez que estamos en Costa Rica. Sí que estuvimos en México otra vez, pero es la primerísima vez que vamos a Costa Rica y la verdad es que tenemos muchas ganas. Creo que ninguno de nosotros ha estado en Costa Rica. Yo tengo amigos que fueron y me han dicho que es un país impresionante. Nosotros no conocemos prácticamente nada de allí, pero sobre todo vamos con muchas ganas de conocer a la gente, de ver cómo están las cosas allí. Conocemos a un chaval de Los Agrios que conocimos en México. Y bueno, principalmente ir para allá y compartir el tiempo pues, con la gente de allí y verlo. Tenemos muchas ganas, la verdad. Bueno, la banda acaba de estrenar un video que de hecho se lo recomiendo, estará colgado ahí en los perfiles. Y aparte de esto, ¿qué planes a corto plazo tiene la banda? Pues de momento, a cortísimo plazo, ya que nos vamos el miércoles que viene, tenemos esta gira por América, que nos llevará pues, a Sao Paulo, estaremos también en Colombia, en Costa Rica, como bien sabes, en Chile, y luego tenemos 6 fechas en México también. Ese es el plan más inmediato. Y una vez lleguemos de la gira, ponernos a componer otro disco. Tenemos algún concierto programado, puede ser que vayamos a Viena, a Berlín. Bueno, hay cosas en el aire, pero principalmente ahora lo que queremos es componer, hacer canciones y sacar un nuevo disco. Llevamos bastantes años pues tocando bastante y esto, y yo creo que ahora es tiempo también de recogernos un poco y empezar con un nuevo disco. Afronto mi vida. Una pregunta tal vez complicada o difícil. Si tuvieran que escoger un par de temas de todo su repertorio, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, yo creo que yo te daré mi opinión. imagino que cada uno tiene su opinión, ¿no? Y tal, yo hago las letras principalmente. Entonces, pues te diría que, por ejemplo, Rosa de Mort, que es un tema que le gusta bastante a la gente, es una canción que me gusta por la letra, porque representa pues una Barcelona de la que nos sentimos parte, pero a la vez de la que nos quieren echar. Y otro tema que diría pues es en el último EP, quizá, el tema de La Flor, que es el que comentabas que hemos hecho un videoclip, que es una canción que habla pues, de cómo te cambia la vida siendo padre y principalmente de mi hija. Yo creo que yo elegiría esas dos, pero sí que creo que el resto de compañeros pues igual te dicen otras. Esto, como en la vida, pues cada uno tiene sus gustos. Para ir cerrando un poco, ¿qué opinan de la actualidad musical y distribución de material en cuanto a los formatos físicos en relación a la virtualidad que manejamos, ya sea con redes sociales, música en digital, etcétera? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esta virtualización o esta batalla entre formato físico y formato digital? Bueno, nosotros nos gustan los discos. El formato digital, bueno, evidentemente, pues tenemos Tidal, Spotify, todas estas cosas y tal para escuchar música. Pero bueno, nosotros compramos discos, coleccionamos discos y somos muy de los discos. Lo bueno también que tiene pues todo este rollo del mundo digital, como hablas, ¿no? Es el poder descubrir cosas, ¿no? Pero al final llega un momento que también que hay tantas cosas que hay un bloqueo, ¿no? Y sobre todo, nosotros hacemos una crítica bastante importante a en qué se ha convertido el mundo digital, ¿no? Ahora mismo, desde un teléfono móvil, pues tienes acceso a toda la información del mundo, pero nosotros ya tenemos una edad, pero la gente joven no sabe acceder a la información porque no tiene un espíritu crítico. Y es como una máquina que nos está vendiendo cosas constantemente, que nos está vendiendo como una especie de forma de estar en el mundo, ¿no? En el que hay que estar conectado constantemente y todo eso. Y nosotros odiamos todo eso. O sea, odiamos las redes sociales, aunque también es evidente que formamos parte de ellas. Y básicamente queremos volver a los bosques y destruir las ciudades. Hablando de todo un poco, los integrantes de la Inquisición tienen otros proyectos relacionados a la música fuera de esta banda. Pues la verdad es que ahora mismo no tenemos así demasiados proyectos en paralelo. Sí que a nivel de bandas y tal, sí que alguna cosa hacemos, pero hemos tocado en mil bandas antes, hemos tenido proyectos paralelos, pero ahora mismo no hay nada más allá de la Inquisición. También ten en cuenta que al final nosotros somos gente mayor y tenemos familia, etcétera. Entonces esto nos quita mucho tiempo. Sí que, bueno, pues hemos tenido y tendremos algún proyecto paralelo, pero yo creo que lo principal para todos ahora mismo es la Inquisición. Y bueno, ten en cuenta que también es complicado, ¿no? Gestionar una banda como esta, en el que giramos, hacemos conciertos, discos y tal, pues nos absorbe bastante. Pero bueno, pues siempre nos ha gustado mucho la música. Willy y Montoro han tenido otros proyectos. Rau también, yo también. En el fondo es un poco eso, que ahora mismo no hay nada, pero siempre estamos haciendo cosillas. Ya amanece. Bueno, amigos, muchas gracias por compartirnos estas breves preguntas. Y bueno, para cerrar, ¿qué podemos esperar de la Inquisición acá en Costa Rica o qué mensaje nos dan para cerrar estos, como les dije al inicio, estas breves preguntas? Bueno, hasta la próxima. Esto fue la Inquisición y que ellos se despidan y nos digan lo que nos tengan que decir. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti por la entrevista. ¿Y qué esperar? Pues bueno, un show enérgico. Y nada, pues que veáis nuestras canciones y nuestro show, ¿no? Sobre todo, pues intentaremos transmitir toda la energía que tenemos y que la gente se lo pase bien, ¿por qué no decirlo? Y ya está, pues en principio, sangre, sudor y ruido. Es un poco lo que se espera de nosotros y lo que os daremos. Y nada, estamos deseando pues ir para allá. Así que nada, nos vemos en el concierto. Suelo, S.A. Bueno, así sonaba la banda Es desde Panamá. Y para quedarnos ahí, bueno, vamos a escuchar este proyecto que naciera allá en Panamá. Sin embargo, es realizado por nuestro amigo Yigo y su pareja Pili. Cuando estuvieron radicados allá en Panamá, ellos ahora están en Chile. Y bueno, es un 7 pulgadas llamado Domesticados. Material que naciera en tiempo de pandemia. De hecho, un proyecto de musical sin esperar tocar en vivo. Y bueno, sacar un pequeño 7 pulgadas bastante bonito con 6 canciones. Que de hecho, Subsuelo, Beneficio Interno, participó en la coedición colaborando con algunas copiecitas. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas de la cara B. Esto es Intoxicados y Gusanos del Poder. sonaba el proyecto Subhumanos. Y bueno, ahora nos vamos con otra de las bandas locales. Esto es Golpe de Estado. Esto es un demo que saliera por allá, me parece que como en el 2000. Bueno, ahorita la fecha no la tengo muy clara, pero bueno, era 5 temitas que sacaron en un demo, que de hecho, bueno, la banda se volvió a activar, otros integrantes, el único original es el colega David, que ahora está participando, bueno, solamente en la voz, en su momento era guitarra y voz, ahora está en la voz, y bueno, han grabado temas nuevos, han sacado han desempolvado algunos de los temitas viejos, pero bueno, vamos a escuchar, estos son un par de clasiquitos de Golpe de Estado, a ver qué les parece, y ya regresamos para ir cerrando el programa. We'll be right back. Bueno, así es, amigos, estamos llegando a un programa más, o al final de un programa más de Subsuelo S.A. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Y vamos cerrando, cerramos con de esta banda que en realidad bastantes programas siempre se queda al cierre, pero es que me encanta por el sabor y la variedad que le da. Y bueno, estamos hablando de los colegas de Orquesta El Macabeo, y en esta ocasión interpretando una versión de la Polla Records llamada Eutanasia, pero completamente a su estilo, al estilo de la Orquesta El Macabeo, aquí para ponerse a bailar. Y bueno, entonces nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.